Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Gracias por estar un fin de semana más acompañándonos en este formato de entrevista corta. Tenemos con nosotros a Mónica Medina, que viene a hablarnos de las primeras percepciones en la canalización. Vamos a darle ya de nuevo la bienvenida a nuestra pantalla, aunque algunos de vosotros la conoceréis de previos directos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Mindalia. Hola. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Un gran saludo a todos que estén allí mirando. Yo muy contenta nuevamente de estar con estos temas que a mí me apasionan, que es lo que hago, así que muy contenta de estar aquí nuevamente. Pues encantados de recibirte, Mónica, así que vamos a hablar, cuando tú quieras, a comenzar de esos primeros pasos que vamos a dar cuando empezamos a canalizar y que a veces no somos tan conscientes, ¿no?, de lo que está pasando, no conseguimos ver o identificar esas señales, así que para eso te tenemos aquí hoy, para que nos puedas ayudar. Cuando tú quieras, empezamos. Exacto, la clave es interpretarlas, porque yo puedo recibir muchísimas señales. De hecho, si recibimos cientos de señales todo el día, pero no nos damos cuenta. Así que yo voy a ir muy brevemente a recordarles qué es canalizar. Canalizar es bajar mensajes divinos a través de nuestro canal de luz. ¿Para qué? Para beneficiarse uno mismo y para beneficiar a la humanidad. Y para ello necesitamos ser conscientes de que estamos canalizando, que estamos, de que todos podemos hacerlo porque provenimos de una única fuente, y somos tanto los ángeles como los arcángeles, nosotros mismos, pequeñas, bueno, los ángeles y los arcángeles no son pequeñas luces, sino que tienen un tamaño bastante grande, una especie de 2 metros, por ejemplo. Y después estamos nosotros, que somos como una parte de esa gran conciencia, de ese gran espíritu, que es una gran luz también, a lo que algunos le llaman Dios, otros universo, energía vital universal, como le quieran llamar. Nosotros somos una partecita de eso, que se nos entregó el privilegio de venir a vivir una experiencia humana. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana, y no al revés. Entonces, cuando nosotros estamos encarnados, debemos olvidar todo eso, porque si no, no podemos venir a cumplir con la evolución de nuestra alma. Y cuando sucede esto, nosotros somos constantemente guiados. Algunos tienen una apertura mayor, otros menor. A los que tienen una apertura menor, es necesario abrir esa conciencia para poder interpretar las señales que recibimos. Y esa conciencia la abrimos por medio de ejercitación, por medio de meditación, visualización, Reiki, yoga, la música es una forma excelente de canalizar, porque eleva el espíritu, porque eleva el alma, porque te conecta principalmente con vos mismo, que es lo que necesitamos para canalizar. Para canalizar es necesario que no tengamos preocupaciones, que se corra nuestra mente para que se pueda manifestar la conciencia. Entonces, las señales que habitualmente recibimos son numéricas, a través de animales, como por ejemplo aves, es muy común, en general. También pueden ser objetos, pueden ser luces. Puedo escuchar el nombre directamente de ese arcángel que se presenta de esa manera, porque yo previamente pedí algo. Ejemplo, no sé, pedí una mayor visión, ¿no? Una mayor visión de las cosas que tengo delante y no estoy viendo. El arcángel Raziel es especial para eso porque está conectado a nuestro tercer ojo. Entonces, ahí, al pedirle, es muy probable que aparezca presentándose de alguna manera. A mí, por ejemplo, fue con el nombre. A otros puede ser con luces o en meditación, como sea. También se presentan con luces de acuerdo a lo que yo tenga más incentivado. Si soy más visual, se me van a presentar con una luz. Por ejemplo, Nathaniel tiene una luz fucsia, yo lo percibo como fucsia, más que rojo, y a mí se me presentó de esa manera, por ejemplo, también. Y bueno, y también a través de la multimedia. Esa es una forma excelente que tienen ellos para comunicarse. Cuando un mensaje que está en una red social, en una web, lo que sea, yo lo siento para mí, ya estoy canalizando, porque me estoy haciendo consciente de que eso lo siento para mí. O sea, ese es el primer paso, hacerse consciente de que estoy recibiendo una señal, y principalmente cuando yo estuve pidiendo. Por eso siempre les aconsejo a que tengan una libreta en mano, sobre todo al despertarse, porque allí es cuando nosotros todas las noches nos desprendemos del cuerpo y vamos al astral y traemos información. Traemos información para resolver situaciones, por ejemplo, traemos información de sueños que con algún ser querido, ejemplo también. Entonces, de ahí es muy importante tener en cuenta las fuentes. Por eso es importante tener una libreta de apuntes, y de apuntes también de lo que yo estuve pidiendo, porque muchas veces se me presentan señales numéricas y yo no sé, y empiezo, ¿qué querrá decir? Tan repetidamente que veo el 222 o el 777, o veo horas espejo o horas invertidas. Cuando hay un cúmulo de horas invertidas, en realidad no nos están diciendo nada. Solamente nosotros podemos haber pedido, porque esto pasa después de que nosotros pedimos algo. Les damos como el permiso a los ángeles o a cualquier ser de luz para que pueda obrar en nuestras vidas, porque ellos respetan el libre albedrío. Entonces, si nosotros no le damos ese permiso, no los invitamos a nuestra vida, es como que no pueden obrar por sí solos. Entonces, a lo que iba con esto es que al invitarlos, nosotros tenemos que tener bien presente lo que estuvimos diciendo, lo que estuvimos pidiendo. Entonces, si a mí se me aparece varias horas repetidas que son espejo, muchas veces no nos quieren decir nada, simplemente que nos están apoyando, que escucharon lo que dije, lo que estuvimos pidiendo, y que nos los van a conceder, nos van a ayudar a lograrlo. Muy distinto es cuando veo una hora espejo específica, y una o dos, y me repiten y me repiten eso. Eso sí es un mensaje, tiene una razón de ser y tiene una respuesta. Y ellos no van a dejar de mandarte esa hora hasta que lo hayas averiguado por algún modo. Yo siempre les aconsejo, si quieren saber lo que significa un número, solamente vean el significado de un número, o sea, del 1, del 2, del 1 al 9, cualquiera, y después sientan, ¿no? Porque yo puedo estar viendo el 777, que es fortuna, que es magia, introspección, cumplimiento de los deseos, pero yo tengo que ver cómo está mi vida, porque a lo mejor veo todo eso, pero mi vida está carente, no tengo trabajo, tengo pensamientos negativos. Entonces, ¿qué me están diciendo en ese caso? No me están diciendo que está todo genial, me están diciendo, vos tenés la misma posibilidad de conseguir todo esto que necesitas como cualquier otro. Porque eso es el otro mensaje que les quiero dejar. Acá nadie es especial, todos somos iguales, porque lo leo mucho en los comentarios. Esto es para gente especial. Lo que se dice acá no lo puede interpretar cualquiera. Cualquiera puede canalizar, abrir sociedad, cualquiera puede tener acceso a eso, porque sos parte de una única fuente. A los ángeles y a los arcángeles se los puede percibir también por aromas. ¿Y por qué? Por aromas, luces, oírlos, porque en el universo pasa eso. En el universo hay luces, hay naturaleza, hay aromas. Entonces, somos parte de todo. Nosotros somos universo y naturaleza. Ellos son universo y naturaleza creados para diferentes fines. Entonces, esto tienen que tenerlo muy en cuenta para no caer en el ego, porque el ego es el que te dice, cada uno somos individuales, yo soy Mónica, vos sos Laura, aquel es Pepito, y todos estamos separados y cada uno tiene su vida. Y en realidad no es así, estamos interconectados continuamente, por eso es que cuando yo pienso en la zona, al rato puede llamarme, porque si no existiría ese cordón de comunicación, no estaría eso. Luego, los puedo percibir por aromas, y cuando es por aromas, yo siento un dulzor alrededor mío, que no es un dulzor que se pueda poner mucho en palabras humanas. No es como que estás horneando una torta y se siente ese olor a dulce, sino es un dulzor que te envuelve y que lo podés aproximar a un aroma específico. Los ángeles que son más sutiles, tipo el arcángel Jofiel del rayo amarillo, se los percibe así, como más dulces. El ángel guardián también es como más dulce. Después Miguel no, como Miguel es tiene mucha presencia, te da mucha fortaleza, entonces su aroma va a ser tipo lavanda, un aroma bien fuerte, bien que lo puedas percibir sin equivocarte. Luego podés sentir, también si sos sensitivo, podés sentir como que alguien te está queriendo mucho, como que alguien te da un abrazo y te quiere mucho. Bueno, esa es la sensación. Y cuando estás en las primeras etapas, decís, ¿pero esto de dónde viene? ¿Por qué siento esto que alguien me está queriendo mucho? Porque tenés un ángel a tu alrededor que te está transmitiendo eso. Luego, también puede pasar que para los que son clarividentes, escuchen ciertas frases, ciertas cosas que pueden ser telepáticas, pero también pueden ser auditivas, ¿no? Podés escuchar tu nombre, podés escuchar eso no es por allí, o no, depende de lo que estás haciendo, no te van a llamar o algo por el estilo, y uno lo siente, y ahí se corta. Para el que no es clarividente, ya recibe eso y nada más. Pero también puede ser en forma telepática, y eso en general es más, como más largo. Formas de canalizar hay millones, porque nosotros somos todos diferentes. Así que podés ayudarte a canalizar escribiendo. Escribiendo es una forma perfecta de conectar con uno mismo, vaciar la mente, que es lo que necesitamos, para poder hacernos conscientes de que estamos recibiendo señales. La observación es muy importante, ¿Por qué? Porque si yo estuve pidiendo algo y de repente me aparece, cuando estoy caminando, algo alusivo, o una pluma, o el nombre de una persona con la cual estuve yo pensando, esa es la señal de que te están escuchando lo que estuviste pidiendo. Si estuviste pidiendo por una persona que no está muy bien de salud, y de repente te aparece el nombre de esa persona justo, no sé, en una piedra, porque a mí me ha pasado, caminando por la calle, en una piedra vi el nombre de esa persona que tenía en mente. Y eso es una señal. También hay que tener en cuenta que así como canalizamos seres de luz, que son los ángeles, hay ángeles oscuros. Y eso nos pasa, y los podemos canalizar. Eso nos pasa cuando estamos vibrando bajo, cuando tenemos muchas preocupaciones, estamos angustiados o tenemos depresión. Lo más común es que se te pierdan las cosas, que las tenés ahí adelante y no las ves. ¿Por qué? Porque ellos te tapan la visión. Entonces buscás, buscás, buscás, se te pierde una prenda, se te pierde la otra, y por ahí le podés pedir ayuda a alguien. Y ese alguien viene y en 2 segundos ya acá está, te dice, estaba delante de tus ojos. Y vos no la ves. Eso es canalizar seres porque nosotros mismos los atraemos con nuestra vibración, seres oscuros. Pero no hay que asustarse por ello, porque nosotros somos, este universo es 50% de oscuridad, 50% de luz, y muchas veces nos hacemos, despertamos espiritualmente a través de la oscuridad, no siempre a través de la luz. Así que, como estaba diciendo, hay seres oscuros y seres que podemos canalizar de luz, que cuando estamos vibrando alto, son los ángeles, son los maestros ascendidos. Bueno, cuando canalizamos seres oscuros, como dije, se nos puede perder una prenda, pero también podemos manifestar cosas que no queremos manifestar, porque cuando mayor poder de manifestación tenemos, lo podemos tener tanto para manifestar cosas que queremos y que son positivas, como para, como para manifestar cosas que no sean tanto. Así que esto va desde una cosa simple hasta, por ejemplo, casos donde, por ejemplo, se creía que en esa casa había una entidad. Hay un caso que yo escuché una vez, que se creía que en una casa recién comprada había una entidad o algo oscuro, y había ido a vivir una familia con un nene y la abuela, ¿no? La abuela tenía muy mal genio, era una persona muy quejosa, siempre negativa. Bueno, y empezaron a pasar cosas en la casa. Empezaron a levitar, el nene por sobre todo, había ruidos en la habitación, levitaba la cama, aparecían inscripciones en los pasillos, en general cosas contra la abuela. Llamaron a expertos, los expertos vinieron, vieron a ver si había alguna entidad, y se dieron cuenta que no había ninguna entidad. Era el mismo nene, que como la energía de la abuela era tan negativa, él inconscientemente quería que se vaya. Entonces, como tenía tanto poder de manifestación, además de ser un niño, los niños están muy conectados, no tienen los egos que nosotros empezamos a tener a partir de los 12 y que nos congestionan la conexión, él manifestaba todas esas oscuridades, o sea, los atraía y los estaba canalizando. Y la situación se resolvió porque la abuela fue a vivir a otra casa, e inmediatamente cambió todo el entorno de familiar de esa casa nueva. O sea, ya no pasaron más estos sucesos, ya no aparecía nada en las paredes, había cambiado la atmósfera, de una atmósfera oscura, había luz. Y eso también es canalizar. Eso tengan en cuenta. A veces uno se piensa que porque alguien le hizo algo, o por eso tiene manifestaciones en la casa, que se le queman las cosas, se les apagan las luces, se le rompen los aparatos. Y muchas veces somos nosotros mismos que estamos canalizando seres de baja vibración. Luego, también hay que tener en cuenta que, como yo les decía, los ángeles, los arcángeles, cualquier ser de luz nos habla a través de la intuición. Y eso es otra forma de canalizar. ¿Por qué? Porque cuando algo es para nosotros, tanto la mente como nuestro corazón están en armonía. Yo no voy a sentir esa famosa puntada que se siente cuando algo no es para mí y lo siento feo, porque me están diciendo no te conviene ir por ese lado porque no va a salir como a vos te parece. Entonces, mejor esperar un poco más. Cuando algo es para nosotros, no sentimos nada de eso. Al contrario, sentimos alegría, sentimos por ahí esa cosquilla en la panza de la emoción de que vamos a hacer algo, y eso nos sale bien. Pero por eso tenemos que escuchar mucho nuestro corazón, porque nuestro corazón nunca, nunca, nunca falla. Y cuando tenemos una duda sobre algo, es mejor dejarlo de lado. Porque, otra vez, pueden ser cosas muy sencillas, pero también te pueden estar alertando de algo que te puede dañar seriamente. O algo que ni siquiera deberías tenerlo en cuenta. Por ejemplo, las situaciones, estas son muy comunes, las situaciones en donde querés hacer algo y te aparecen un montón de obstáculos. No sé, yo quiero ir y ir a comprar una casa y una vez no puedo porque me enfermo. Otra vez no puedo porque la persona que me la va a mostrar se retrasó y para esa hora no puede. Y una tercera vez sigo intentando, yo porque el ser humano sí, se emperra con algo y tiene que ser eso, y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor nos están previniendo de algo que no nos va a ser bueno para nosotros. Entonces vamos una tercera vez al ejemplo de la casa y vemos la policía ahí en la cuadra. ¿Qué pasa? El vecino es un vecino molesto, ruidoso, que trae problemas, y por ahí no me conviene comprar esa casa bajo esas situaciones. Y ahí ya me están corroborando, no te conviene, y tenía todos estos obstáculos porque te estábamos previniendo de que hagas algo. Pero si uno sigue adelante, entonces ya ellos no pueden romper tu libre albedrío y por lo tanto te dejan experimentar eso, que es un aprendizaje. Y bueno, para la próxima vez yo voy a tener en cuenta que cuando tengo muchos obstáculos para hacer algo, no lo debo hacer, lo debo soltar. Lo que es para mí, si yo lo suelto, va a regresar. Aunque es una frase de una canción, pero es verdad. Cuando algo es para mí, vuelve para mí. Cuando no lo es, se va. Nosotros percibimos este mundo de manera distinta, ¿no? Como somos todos distintos, y esa percepción del mundo que tenemos va a depender de nuestra apertura, ¿no? Entonces, para las personas que por ahí están más abiertas, una situación no la toma tan trágica. Y otra que por ahí está pasando por la misma situación, sí la toma trágica. Y eso es porque nosotros percibimos este mundo irreal de manera distinta y nos movemos de acuerdo a eso. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos, todo lo que nos sucede porque ya está programado, porque nosotros lo aceptamos y porque cada cosa que hagamos ya está escrita de antemano. Y es como muy impactante cuando uno ya tiene una apertura bastante grande de despertar espiritual, se da cuenta que todo este que tenemos alrededor no existe en realidad. Es como un Truman Show, es como la Matrix. Y ahí vemos que formamos parte de un todo, que esto no existe y que está digitado. Cada uno de nuestros pasos están digitados. Por eso es que cuando salimos de nuestro cuerpo y ya vamos al espíritu, vemos que somos extensiones de otro. Y ahí podemos sentir, esto se puede sentir sin desencarnar, pero vamos, para las personas que no se han abierto demasiado, porque esa no estaba en su plan de vida. Estaba en su plan de vida, era otra cosa. Entonces, para los que sí, ven como que fuera mi brazo una extensión del brazo de energía del otro. Y ahí yo puedo sentir, si yo le hice daño a alguien, lo voy a sentir a mí mismo porque estamos unidos, porque somos parte de un todo. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que acá no hay personas más importantes que otras, que todos somos iguales, porque en realidad es así, cuando volvamos al espíritu no hay diferencia. Otras de las primeras percepciones que se pueden tener son flashes, imágenes. Esto es cuando sucede cuando no tenemos demasiado trabajo espiritual. Entonces, es como la palabra lo dice, un flash de algo que yo veo. Puedo ver la cara de una persona que en ese momento le está pasando algo. Puedo ver que en general son cosas que no son alegres, ¿no? Que no son muy positivas porque nos falta apertura. Pero así, esa es otra forma de que estoy empezando a canalizar. Después, lo muy famoso también, si soy clarividente o si tengo esa capacidad, es empezar a sentir cosas en el oído, como por ejemplo pitidos, algún zumbido, ruido de agua, ¿no? Eso ténganlo muy en cuenta, haberse chequeado médicamente, porque los zumbidos también tienen que ver con alguna enfermedad de tipo auditiva, ¿no? Así que los zumbidos que se sienten no son un zumbido que te vaya a ensordecer. Es simplemente como algo muy sutil, como un pitido muy sutil, pero que no te daña en lo absoluto. Te puede doler también la oreja, ¿no es cierto? Pero junto con ese pitido. Pero en cuanto se les pide a los ángeles que sean más sutiles en esa sintonización, enseguida cede esa molestia. Así que eso es otra de las cosas a tener en cuenta. Chequearme, que no tenga nada en mi oído, y luego a partir de ahí ir trabajándome. Para los audientes con música les viene muy bien, van a recibir mensajes a través de la música, van a conectar muy bien si tocan, si se ponen a tomar clases de algún instrumento. ¿Por qué? Porque eso conecta con uno mismo, como dije antes. Otra de las formas es también escuchando simplemente música. Si yo no quiero ir a estudiar, puedo también estudiar, tomar clases de canto. Todo, todo aquello destinado a conectar conmigo mismo. Ir a la naturaleza, si por ahí me gusta el reiki, me voy a hacer reiki abajo de un árbol a la mañana. Un tip para abrir, empezar a abrir la glándula pineal, porque es empezar, es ponerse unos minutos al sol a la mañana para que te dé el sol en el entrecejo, ¿no? Y estar allí simplemente respirando y recibiendo esa energía del sol. Obviamente que eso viene de un trabajo integral, ¿no es cierto? Porque a mí de nada me sirve ir al sol, a tomar baños de sol, si después estoy comiendo mal, si me acuesto tarde, si tengo una vida desordenada, si no me alimento bien. Es un todo. Por eso yo muchas veces escucho, retiro para ir a abrir el tercer ojo. Y lo digo porque acá en mi país hay dos actrices que lo fueron a hacer. Lo digo porque ellas lo contaron. Y la idea era abrir el tercer ojo. Fueron a hacer el retiro, todo bien. Les dijeron que iban a sentir diferente, ver diferente. Bueno, ellas dijeron que no les pasó nada. Por supuesto que no les iba a pasar nada, porque es integral. Porque yo, para que me pase eso, para que empiece a abrir esa conexión, tengo que cambiar ciertas cosas en mi forma de vida. Y tengo que hacerme consciente de ello. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta, para que después, ¿qué pasa? No nos desmoralicemos si no pasó y diga, no, yo para esto no sirvo, aquel recibe tal cosa, porque es muy común ir a tomar cursos y ver que el otro hizo una meditación y dice, sí, yo vi luces, yo vi esto, que me sentí una sensación tal. Y otro dice, yo no sentí nada. Y eso no quiere decir que no esté canalizando. Sí, lo está haciendo, pero de diferente forma. No sentí nada, o sea, no vi nada. No vi luces, no vi lo que la otra persona describió, no tengo por qué verlo porque somos distintos, pero yo sentí tal cosa. O sea, sentí una situación en la cual yo no estaba muy seguro si podía hacerlo o no podía hacerlo, o si tenía que hacerlo o no. Me di cuenta que sí, que tenía que hacerlo, que tenía que ir para adelante. Y eso es canalizar también, porque no se necesita ver un cúmulo de cosas para estar canalizando. A veces no se siente nada y se ve porque tomaste la decisión correcta. Y está muy bueno escribir por ahí lo que yo hice, porque ahí te das cuenta que lo que estás escribiendo es muy profundo y quizá eso no viene de tu mente. Entonces, vos decís, uy, pero ¿qué consejo escribí o cómo escribí esto? Y yo ahora no lo podría repetir de la misma forma. ¿Y por qué no lo puedo repetir de la misma forma? Porque en ese momento estaba conectado y estaba recibiendo información y no me di cuenta. Gracias, Mónica. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Sé que es un tema extenso y que realmente daría para muchísimo más, pero bueno, lamentablemente tenemos que continuar con la programación. Así que me encantaría saber y conocer en comentarios si les gustaría que hiciéramos una parte 2 de este tema para poder continuar y seguir hablando de estas primeras percepciones o de estos primeros mensajes que podemos recibir, que como habéis visto, vienen en diferentes vías y pueden venir de cualquier forma y en cualquier formato. Mónica, quiero que seas tú la persona que despida esta entrevista. Muy agradecidos de que estés de nuevo en Mindalia y de volver a estar contigo compartiendo. Bueno, yo también muy agradecida de volver a estar aquí. Espero que todo esto lo puedan aplicar, que de alguna manera en algunas cositas empiecen a dar cuenta que sí pueden hacerlo, de que sí es posible, que por sobre todo no se desmoralicen, que no digan si ya están en esto y empezaron a hacer algún curso, algún taller o algo, No, yo ya no lo hago más porque aquel me canalizó media hoja y yo ni una imagen siquiera, o una imagen que no le di importancia. Eso también es canalizar, cada uno canaliza de acuerdo al nivel de trabajo y de apertura de conciencia que tiene. Así que adelante, tengan en cuenta todo, tengan una libreta a mano y por sobre todo observen. Observen, porque esa es la clave para poder canalizar, observar y sentir. Sentir es lo primordial. Así que denle mucha importancia a su corazón cuando les dice sí y cuando les dice no, por ahí no es. Y yo me despido con un gran abrazo a todos y muchas bendiciones y que puedan utilizar esto y seguir adelante, ¿no? Un beso a todos. Y gracias, Laura, por haberme invitado.